Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol que gira en torno a ese posible cambio en la presidencia. Tras 9 años como presidente José Sepulcre, se están acercando las bases para que haya un cambio. De hecho, la maratoniana reunión, la Junta General de Accionistas de ayer, fue ya el caldo de cultivo para lo que se ha producido esta mañana, que ha sido la primera y no la última de las reuniones entre Sepulcre y Anguix, con Diego Quiles como mediador. Os saludamos desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Se dirime precisamente en estos días de Navidad el futuro de la entidad blanquiverde. ¡Arrancamos! La Junta General de Accionistas, celebrada anoche, forzó una reunión a tres bandas que se ha producido esta mañana entre Sepulcre y Anguix, con el exvicepresidente Diego Quiles como mediador. También estuvieron Amador Poveda, expresidente, y el abogado de Diego Quiles. El exvicepresidente, es decir, Diego Quiles, dice que se han acordado, o mejor dicho, se han acercado posturas y que parece que uno quiere comprar y el otro vender, pero que sigue sin haber una oferta de dinero en firme. Anoche fue la Junta General más multitudinaria, larga y tensa de los últimos 25 años. Se aprobaron todos los puntos del día, pero con muchos votos en contra. La gestión de Sepulcre fue muy criticada. Y a Juan Anguix se le recriminó que no hiciera una oferta concreta y que quisiera hacer una auditoría antes de entrar. Hasta en 5 ocasiones repitió Sepulcre que está dispuesto a escuchar una oferta concreta. Al final, esperemos que todo sea por el bien del Elche y que salga ganando la entidad. Hablaremos del préstamo, del tema fichajes, en fin, de todo lo que se habló ayer, que no fue poco. 3 horas y cuarto de reunión, que empezó de Junta General de Accionistas, que empezó a las 8 menos cuarto y acabó pasadas las 11 de la noche. Hubo quórum, el 82%. Del accionariado del Elche estuvo representado en esa Junta General de Accionistas. Y bueno, pues fue una junta muy crítica con la gestión del Consejo de Administración, como no puede ser de otra manera con los números presentados. Hubo muchos votos en contra, 20 concretamente, bueno, 20 entre unos 100 accionistas, digamos que es un, pues alrededor de un 20%, ¿no? Pero vamos, bastante más de lo habitual. Cuando se aprobaban las cuentas en los últimos años, pues en los últimos 25 años casi nunca había votos en contra. Votos en contra, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto de la temporada pasada, que arroja un déficit de más de 8 millones de euros y un desfase de casi 16 entre lo esperado, más de 7 millones y medio, de superávit y lo que finalmente fue, que fueron 8 millones largos de deuda. De todas formas, el presidente luego argumentó con números que una cosa son los números y la deuda y otro los números contables, que arrojan una deuda de la mitad, de 4.600.000 euros. Muchos votos en contra también del informe de gestión de la sociedad sobre la gestión del Consejo de Administración, sobre el ejercicio de la temporada pasada. Pero vamos, se aprobó, como se aprobó también el presupuesto para esta campaña, 14-15, el presupuesto que van a ser, o espera ingresar, 26.482.000 euros, con una previsión de superávit de 1.800.000. En la explicación del desfase de la temporada pasada, el presidente del Elche argumentó que las primas por el ascenso, 4 millones y medio de euros, el hacer la temporada pasada una plantilla más cara de lo que se podían permitir por miedo a descender, además de las obras de remodelación, pues fue lo que disparó el presupuesto y la mayoría de esos números rojos. Luego el presidente hizo un informe donde explicó detalladamente todo este tema de las deudas. También se aprobó en el tema de consejeros el mínimo y el máximo de consejeros. Mínimo será de 6, máximo de 13. En fin, y en ruegos y preguntas, pues vino la mayoría de preguntas y sobre todo se sacaron todos los temas que ahora iremos comentando. De todas formas, aunque ahora nos extenderemos un poquito y escucharemos al presidente, una vez escuchada esa rueda de prensa, una vez finalizada la Junta General de Accionistas, lo que toca o lo que tocaba hoy era estar pendiente de esa reunión que propició precisamente el que muchos accionistas forzasen a Anguix y a Sepulcre a sentarse. Sobre todo la intervención de Diego Quiles, además de Anselmo Navarro, expresidentes, fue la que terminó de catapultar esta reunión que se ha producido esta mañana al filo de las 11, en la que se han sentado Sepulcre y Anguix, el primero para escuchar, el segundo para ofrecer, con la intermediación de Diego Quiles, también de Amador Poveda y del abogado del primero. Vamos a escuchar enseguida la mini rueda de prensa que hacíamos allí una vez terminaba esa reunión. Hemos de decir que nos hubiera gustado escuchar también a Juan Anguix, pero ha salido disparado. Yo no sé si ha sido casualidad o no, pero en el momento que estábamos cogiendo a Diego Quiles, ha salido y la verdad es que o nadie se ha dado cuenta para intentar frenarlo o pararlo, o la cuestión es que ha salido rapidísimo, raudo y veloz, y no hemos podido hablar con él para ver si sus impresiones eran buenas o no. De todas formas, nos fiamos, por supuestísimo, de la opinión respetada y admirada de uno de los grandes presidentes de la historia, como es Diego Quiles, que ahora pues está haciendo de mediador en esta, no voy a llamarlo guerra, pero sí que desde luego ha sido pues una situación, sobre todo de nuevo ayer, donde se tiraban los trastos a la cabeza, de alguna manera también pues auspiciados por muchos o por algunos accionistas, donde había que llamar a la calma porque había momentos más que de tensión que se cortaba con un cuchillo, de casi casi agresiones verbales. No quiero llegar a tanto, pero sí es cierto que la enorme disparidad de criterios, la manera de formular, en este caso, las ideas y bueno, pues la propia personalidad de cada uno, es tan dispar que era muy difícil sentarlos en una mesa. Y afortunadamente se ha conseguido, que posiblemente era el paso más importante. De hecho, ayer, media hora antes de comenzar la Junta General de Accionistas, Juan Anguix retiraba, como ya anunció, su oferta de compra de acciones. Sin embargo, luego llegaba a la Junta General de Accionistas, era uno más, preguntaba y preguntaba, y bueno, y se acaloraba en alguno momentos tensos de la Junta General de Accionistas, pero yo creo que al final todo es para bien, porque está claro que todas las partes, que todos los que estaban allí anoche y los que no estaban porque no hayan podido o porque no pueden o porque simplemente no son accionistas o no tienen como mínimo esas 5 acciones para poder tener voz y voto, yo creo que todos quieren y queremos lo mismo, el bien del Elche. Objetivo número 1, que el equipo se mantenga en primera división. Y para ello hay que intentar ya conseguir que la Liga de Fútbol Profesional dé vía libre y luz verde a que se puedan firmar futbolistas. Bueno, no me enrollo más porque queremos escuchar a Diego Quiles y a Sepulcre. Nos hubiera gustado también escuchar a Juan Anguix, aunque, insisto, ayer lo escuchábamos y, bueno, pues en definitiva, ayer no se mostraba demasiado optimista respecto a esta reunión. Vamos a hacer una pausita y escuchamos a los protagonistas. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf?

Pepe, pues han expuesto cada uno su forma de iniciar, de seguir hablando, ¿eh? Porque quiere decir que no se ha llegado a ningún acuerdo, sino que simplemente se han quedado, o sea, aquí mañana nos vamos a reunir otra vez para seguir hablando y con propuestas encima de la mesa. O sea que ya no hay más cosas de momento. Pero tú, que tienes mucha experiencia, te da la sensación de que puede haber no ya un acercamiento, que eso ha sido hoy, sino una solución. Bueno, acercamiento sí, solución confío que también la puede haber, ¿no? Porque no rehuye nadie de buscar una solución, tanto el señor Enguís como Pepe, o sea, cada uno expone sus circunstancias y han quedado en que mañana seguir hablando. ¿A qué hora han quedado mañana? No sabe, o sea, me han dicho que... Pero usted en la reunión ha detectado que hay intención de comprar por un lado y hay intención de vender por otro. Pues sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que sí, porque si no, no estarían buscando soluciones. ¿Lo que pasa? Juan Anguís, la oferta. No, la oferta la tiene que mandar. Sí. ¿Y ha avanzado en qué puede consistir? Bueno, yo creo que lo primero, conseguir un dinero para fichajes. Y después, pues eso es lo que está más pendiente, ¿no? O sea que la solución de momento es buena, pero hay que ver la segunda parte, ¿no? ¿Cree que existe la posibilidad de que los dos terminen la temporada trabajando juntos y a partir de la temporada que viene se quede uno, se quede otro? ¿O sería a partir de ya el cambio? No, yo hasta tanto no he hablado tanto de... Yo os pido, desde luego, a mí no me pidáis cosas que yo no puedo. Yo simplemente he sido un poco de guardián. La gente se ha portado fenomenalmente bien, pero yo no puedo decir nada más. O sea que mañana se continúa la reunión y ellos entonces, si quieren hablar, que hablen. O sea, me han dicho que yo diga lo que en realidad estoy diciendo. ¿Qué le gustaría que pasara? ¿A mí? Que hubiera cordura. Que es, pues naturalmente me gustaría que esto no puedo hablar. Me tendré que perdonar. Pero a mí me gustaría que una persona que ha trabajado 9 años y él sabrá lo que le ha costado de trabajo, de no poder dormir, etcétera, etcétera. O sea, pues me gustaría que continuara Pepe. Pero eso ya depende de él y de que haya otra persona que quiera suplirlo. Ayer mandabas un mensaje, Diego, decías que hay veces en las que hay que saber apartarse, como tú hiciste también en su momento, que hay que saber dejar, dar paso. Pues hombre, es normal. O sea que, pero eso tiene que ser... A ser posible poder apartarse y estando seguro de que lo que ha hecho está bien. Y que tiene que apartarse porque el fútbol mata mucho, o sea, es mucho lo que... Y yo no dije del último momento de apartarme, o sea, que cuando yo conseguí que el Elche estaba clasificado en la segunda división en el año 2000, pues ya dije que yo no iba a continuar, pero porque además tenía la posibilidad de que había personas que se iban a hacer cargo del Elche, personas que conocían muy bien el fútbol y que tenían posibilidades. O sea que para mí fue el tema es ahora mismo un poco diferente, ¿no? Y las cantidades que ahora se manejan no tienen nada que ver con las que se manejaban en aquel momento. Entonces, los accionistas o los consejeros pusieron cada uno 25 millones de pesetas y con ello se arregló el club, o sea, pero hoy las cifras son importantes. Hoy las cifras son sin duda astronómicas. Bueno, a destacar, así he escuchado por primera vez, bueno, yo la segunda vez que lo escucho, pues la he escuchado en directo y ahora esta, que efectivamente, si están reunidos es porque tienen ganas de avanzar. Cuando se le ha preguntado si uno está dispuesto a comprar y el otro a vender, ha dicho que sí, que si están sentados es que sí. En cuanto a si le habían pasado ya a Anguís una oferta concreta, ha dicho que no, que la tenía que enviar. Me imagino que la estará estudiando con lo que han hablado, lo que habrá pedido el Consejo de Administración y el presidente Anguís, y Anguís estará haciendo números. En cuanto a si le gustaría, quién le gustaría que siguiese, o sí, algo así, ¿no? Si le gustaría que siguiese Pepe o qué le gustaría que pasase, ha dicho que le gustaría, por los 9 años que ha estado ahí, lo que le habrá costado, que le gustaría que siguiese Sepulcre, pero también, en cuanto le han preguntado que él en su momento se apartó, pues dijo, bueno, que esto es normal y que siempre llega el momento, ¿no? Así que, bueno, lo más importante es que se han reunido, que las dos personas que, digamos, eran o siguen siendo, no lo sé, aparentemente enemigos irreconciliables y acérrimos, están en una misma mesa sentados, y eso es muy importante por y para el bien del Elche Club de Fútbol. Y el bien ahora mismo es inyectar dinero, sea como sea, para poder reforzar el equipo y que haya más posibilidades, un porcentaje mucho más amplio que en la actualidad, de mantener la categoría. Ojo, que nadie piense que si se consigue fichar futbolistas va a ser ya la salvación automática. Recuerdo que en el mercado de invierno acertar es muy difícil. También es cierto que, sobre todo en segunda, en primera no digo que sea más fácil, pero en teoría los refuerzos tendrán que venir de fuera, porque en el mercado español de primera división solo te valen futbolistas mejores que los que tienes, y esos están en equipos grandes. Y si están en equipos grandes y quieren venir al Elche o pueden, es porque no estarán jugando en esos equipos grandes. O sea, que estarán faltos de ritmo. Eso no significa que no te pueda valer alguno. Pero si llevan 5 meses sin jugar, 6 o más, pues ya estamos con que si la abuela fuma y con que necesita 2 meses para ponerse en forma. O menos era tanto como lo de Mudingalli, que llevaba 4 meses sin entrenar profesionalmente. Pero que no es fácil acertar, ¿eh? Una cosa es fichar, o mejor dicho, una cosa es completar una plantilla, que el Elche la tiene que completar, y otra reforzarse bien. El Elche necesita titularísimos. 4 o 5 futbolistas titularísimos. Y eso no es fácil encontrarlo en el mercado de invierno. A menos que te vayas a otras ligas, corres el peligro de la adaptación. Llámese caso, por ejemplo, el croata Pasalic. Que si el idioma, que si las costumbres, la comida, su juventud, no es sencillo acertar en el mercado de invierno. Pero bueno, es un primer paso sin duda muy importante y que yo creo que a todos nos empieza a ilusionar el ver la posibilidad de que sea lo que sea, sea bueno para el Elche. Ahora hablaremos de la otra posibilidad, de la que siguiese Sepulcre y a qué se agarra este Consejo de Administración si sigue. A ese famoso préstamo. Ayer se intentó explicar algo más el hecho de por qué no ha llegado. Vamos con todo lo que sucedió ayer y con las palabras del presidente. Las celebraciones importantes se merecen un lugar especial. Restaurante Rincón de Galicia. El fin de año será inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Despide el año de la mejor manera en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Disfruta de Año Nuevo, Roscón y Reyes junto a la familia y amigos con lo mejor de la gastronomía gallega. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Restaurante Rincón de Galicia os desea feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Elche en punta, con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout. Estamos en Navidad, respiramos por cada poro de nuestra piel esta magia que significa estos días, sobre todo porque son días para estar con los seres más queridos, con los familiares, con los amigos, con esos amigos que hace tiempo que no te ves y te fundes en un abrazo. Pues también en estos días de Navidad estamos con el Elche Club de Fútbol. No hablamos de lo deportivo porque nada hay que hablar, en el sentido de que, bueno, pues ya sabéis que los jugadores están de vacaciones y que todo el tema está centrado en ese posible cambio de mando en la cúpula del Consejo de Administración. Anoche ya os he contado un poquito el tema de la aprobación de los puntos. Y en el tema de ruegos y preguntas, bueno, muchas intervenciones, muchas voces altisonantes, muchas recriminaciones, críticas contra la gestión del Consejo de Administración, también al propio Enguís por no ser mucho más concreto con, sobre todo lo que se le pedía era la oferta, el dinero, dónde está el dinero, cuánto se va a poner, los nombres de los que le acompañan, que no había manera o no ha habido manera todavía de sacárselo. Bueno, pues os cuento, por ejemplo, voy a ir cronológicamente para intentar no dejarme nada. En el capítulo de ruegas y preguntas, uno de los accionistas, no era todo malo para Sepulcre, porque uno de los accionistas felicitaba su gestión y sobre todo el tema de que los números estuvieran tan claros este año en esta Junta General de Accionistas, y le pidió, eso sí, explicaciones por el tema de eventos Pechina. También se le dijo al presidente que el Consejo de Administración comete un error no dando más explicaciones a los medios de comunicación, y el que lo aprovecha pues es el que habla. Se refería pues a, en este caso, a que el presidente ha estado mucho tiempo callado. El presidente argumentaba que donde quería dar toda la información era en la Junta General de Accionistas. Pues no, hombre, lo dirá, pero no es así, porque en otra Junta General de Accionistas, la semana antes, la anterior y la anterior de la anterior, ha hablado y no ha pasado nada. Sepulcre dijo en varias ocasiones que el Consejo tiene fecha de caducidad y que si había ofertas, están dispuestos a escucharlas. esto ya era bien avanzada a las 10 de la noche. Hubo una discusión acalorada entre Sepulcre y Anguís sobre el tema eventos Pechina, en el que incluso Anguís reclamó la presencia de Toño, otro de los consejeros, Toño García Ita. También habló Diego Fuentes para pedir un poco de cordura, y que unas cosas son las que se hablaban, de que si esta reunión, que si tú me dijiste, que si yo te obligué, que si al final lo que cuenta es lo firmado, y eso es lo que hay que respetar, un contrato sin duda dañino para los intereses del club, pero que en su momento nadie y esto lo digo yo, le puso una pistola en el pecho al presidente del Elche para firmarlo. Que en aquel momento 800.000 euros en segunda división les parecían un buen dinero para solventar situaciones. Supongo que lo harían por eso, pero desde luego fue una nefasta operación porque hipotecan los futuros ingresos de los siguientes 8 años en caso de traspasos y desde luego ahí no han actuado bien porque mientras que se ha vendido el traspaso de La Roca como una, en este caso, una más que una venta, el Aston Villa, el que paga la cláusula de rescisión, no es así. Es un traspaso por 6 millones de euros. De hecho, lo pone en el informe de gestión de la temporada pasada. Bueno, sobre el préstamo, el presidente dice que confía en que la operación salga. Aquí apareció la figura de un abogado, Sergio Maniviesa, del bufete de abogados Mediador, para conseguir este préstamo, que intentó explicar, pero el hombre lo hizo con tanta retórica argumental y decorativa que a los 5 o 6 minutos ya los accionistas empezaron a enfadarse y empezaron a frenarle por todos los lados. Bueno, quiero concretar más o menos lo que dijo, que puede ser interesante, y es que el préstamo, según él, está formalizado. Esto ya lo dijo aquí el presidente hace pues aproximadamente unas 3 semanas. Dijo que el dinero está ingresado en la cuenta, pero vamos, que no pueden tocarlo, como si no lo tuvieran. Bueno, pues dice que el préstamo está formalizado con inversores de carácter privado e internacional, algo que también sabíamos, que todavía no se ha podido disponer del dinero porque hay muchos sistemas de control financieros para el tema de blanqueo de capitales, lo que también ya sabíamos. Lo que sorprendió a todos es que dijo que en menos de 60 días el dinero estaría disponible. Claro, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Ahí salió al quite Sepulcre para decir que, hombre, que llevan ya 20 días y que desde luego están forzando a tope la máquina para que incluso sea esta semana cuando ya puedan disponer del dinero, porque lo necesitan ya para convencer a la Liga y que se pueda fichar. Anguix interrumpió varias veces, insistiendo que era una presunta estafa. El abogado respondió y, en fin, se armó una trifulca dialéctica de consideraciones importantes. Sobre la oferta de Anguix, Sepulcre, la oferta que hizo Anguix, el requerimiento notarial que mandó el jueves por la tarde, Sepulcre dijo que no lo han aceptado y mandaron un comunicado el sábado diciendo el porqué, porque en la oferta no hay ni precio, ni condiciones, ni nada concreto. Sobre el préstamo, se le preguntó al presidente cuánto le ha costado hasta el momento al club ese préstamo que no ha llegado. Bueno, pues el presidente reconoció que 300.000 euros por el sistema de control de blanqueo de capitales en relación a esa contratación. Pero que lo darán por bueno si pueden disponer del dinero, claro. Y si no pueden, ¿a quién le pasamos esta factura? Bueno, eso lo digo yo. Un accionista le dijo que si no son capaces de dar soluciones, que dimitan. Sepulcre dijo que si no se ve capaz, se marchará. Anguix, ante la petición de varios accionistas, explicó su propuesta y el ambiente se fue crispando y se echaron en cara a bastantes cosas, hasta el punto de que Anselmo Navarro, expresidente y el que tenía el voto de calidad de la fundación, se enfadó bastante porque dijo que aunque muchos decían que estaba comprado por el presidente, él solo defiende al Elche, no es ni de Anguix ni de Sepulcre. De hecho, dijo que reveló, Anguix fue el que pidió a Anselmo que fuera él ese voto de la fundación. Se puso bastante serio Anselmo Navarro y Anguix reculó. Al final le pidieron a Anguix una oferta concreta en sus muchas intervenciones que tuvo, las 6 o 7 que pudo hablar, porque quería hablar todo el mundo. Anguix en un momento dado tachó de circo la Junta, muchos accionistas se enfadaron con él. El presidente en ese momento intervino y le dijo a Anguix que presente una oferta y haga una oferta concreta. Anguix lo que pide es fecha y hora, no hace la oferta. Al final le piden a Sepulcre que prometa fichajes o que se reúna con Anguix ya. Sepulcre, que seguía pidiendo la oferta, Diego Quiles aparece como mediador y consigue, con el beneplácito del respeto que se ha ganado y de los accionistas que lo vieron ideal, que Diego Quiles hiciera de mediador en esa reunión. Poco más o menos esto es lo que pasó, que no es poco, porque resumir 3 horas y cuarto en apenas 5 minutos es complicado. Bueno, pues le preguntamos al presidente del Elche, una vez finalizada esa maratoniana Junta General de Accionistas, ¿qué esperaba de la reunión que hoy se ha producido? Bueno, a mí lo que me gustaría es que se concretase todo. Yo te lo he dicho claramente. Yo estoy aquí, de aquí no es estar gratis, lleva mucho tiempo, no ha costado mucho dinero estar aquí, se ha hecho lo que necesitaba leche en cada momento, los 9 no está aquí gratis, y yo lo único que pido es que si hay una oferta, me da igual que sea, sea Anguís, del grupo que sea, de quien sea, y es buena para Leche Club de Fútbol, yo siempre estoy dispuesto a oírla y a hacerla lo más rápido posible. Yo digo, siempre que sea buena para Leche Club de Fútbol y sea una oferta concreta y que esté clara. Por lo tanto, que viene del señor Anguís, perfecto. Que no, que es de otro grupo, pues también. Recordamos que esa reunión ya se ha producido, pero que ha dado paso a otra mañana. Todavía no hay hora confirmada. Se le preguntaba que si en la reunión de hoy se concretase la oferta, ¿qué pasaría? Algo que de momento no ha pasado, pero podría pasar mañana. Pues no puede pasar nada. A mí no me preocupa. Si la oferta es concreta, como dice, y es una oferta clara y concreta y es factible de realizar en corto espacio de tiempo, pues encantados de todo. Pero lo que quiero es que sea una oferta clara, concreta y rápida. Lo que no puedo empezar es ahora a decir que se va a hacer una auditoría, que estamos hablando que hay que fichar el día 1 de enero, tiene que estar aquí los jugadores, no sé, hay una auditoría que acabamos de aprobar aquí, las cuentas ahora mismo, no hace falta tantas auditorías, y creo que un señor como Vicente Pascual, que es decano del Colegio de Abogados y conoce bastante el mercantil, ha hecho muy claro que es una auditoría muy completa y muy clara, ¿entiendes? Entonces, ahora, si queremos buscar tres pies al gato, pues ya vamos. Aquí el principal obstáculo que yo veo y que vemos la mayoría es un poco la amenaza de Juan Anguís de que si entra y ve indicios de cualquier tema, cualquier problema lícito o ilícito, que lo iba a denunciar. Y claro, lo que se le ha dicho a Anguís es que aquí cada vez que ha entrado un presidente ha heredado lo que había y se hace cargo de lo que hay. Hasta ese punto no sabemos si Anguís reculará con esas intenciones de hacer una auditoría, porque una auditoría ahora mismo llevaría tiempo. Y estas cuentas que han salido en la Junta General de Accionistas aprobadas ayer están auditadas por una auditora. Sobre el préstamo, el famoso préstamo, cuando se le decía si se cerrará antes de 60 días, él quería explicar lo siguiente. Durante 60 días. No ha dicho eso o no lo habéis dejado que contestar. Lo que ha dicho es que el trámite legal tiene un máximo de 60 días. El trámite legal. No ha dicho que se va a cerrar antes de 60 días. Ha dicho que se está forzando para cerrarlo cuanto antes, para que se tenga la autorización cuanto antes. Que el trámite legal puede llevar hasta 60 días, pero no lo habéis dejado que dijera. O sea, no significa que puede esperar 60 días. Las cosas se pueden hacer 60 días o puede ser 25. Y estamos tratando que sean 25, pues para nosotros lo que nos gustaría y lo que deseamos es que esta semana estuviera concretado y tuviera la autorización para poder disponer del dinero. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lleva el que le pidan los aficionados o parte de los aficionados que se marche? Mira, la gente cuando el equipo no va bien se manifiesta un malestar. Y eso realmente pues la gente, muchos pensarán que me voy, otros piensan que no. Yo me encuentro con todo tipo de gente. Mucha gente me manda mensajes constantemente y no me dicen eso. Pero también entiendo que el equipo, cuando el equipo no está funcionando bien, pues por ejemplo, el día de Valladolid tuvimos un momento ahí difícil que el equipo pues no estaba bien en la segunda parte. Por las circunstancias que sea, pues la gente se desespera y al final todo el mundo se suma al carro. Es decir, y el otro día, pues cuando vas ganando, y a mí me molesta, por ejemplo, que cuando se iba ganando y el equipo estaba, pues se cantase, pues me molesta más. También puedo entender mucho más que la gente, pues después del partido, cuando vas ganando y acabas perdiendo el partido, pues al final pues la gente algo tiene que decir. Evidentemente, siempre, cuando seas presidente del club de fútbol, pues al final, por mucho que quieras, los rayos van al presidente. Y eso pasa aquí y pasa en todos los clubes de fútbol. ¿Entiendes? Y ya está. Pues se polariza en el presidente, pues se polariza en el presidente. ¿Qué va a hacer? Si vas o estás. Aquí estás para lo malo, pero para lo bueno nunca. O sea, lo malo sí que es cierto que te llega, lo bueno nunca se te reconoce, siempre pasa circunstancias externas que nunca echan al presidente, pero bueno, eso ya lo sabemos, y el que está aquí ya sabe que le toca aguantar eso. Diego Quirio lo ha hecho muy bien, llevo 2 años, 2 veces de presidente, muchos años le ha tocado estar y salir, y aquí estamos. Pues aquí estamos, sin todavía saber claramente si va a seguir Sepulcre, si va a ser la alternativa Anguís. Todo parece indicar que podemos estar viviendo los últimos días, tras 9 años, de Sepulcre como presidente. Si no, no se habrían reunido esta mañana y no se reunirían mañana. Todo parece indicar que puede poco a poco haber entendimiento. Las cosas difíciles no se arreglan en dos horas ni en dos reuniones. Yo eso lo tengo clarísimo. Así que yo creo que hay que tener paciencia, que lo solucionen bien por el bien del Elche Club de Fútbol, que sea la mejor solución posible para cuanto antes poder reforzar la plantilla. Mañana es Nochebuena y al día siguiente Navidad. Pero hoy es martes, Rosa Lucas, y tenemos ganas de comer. Hola, Paco. Bueno, pues si tienes ganas de comer, ya sabes dónde te llevo cada martes. A ver, la alacena, en la replaseta de la Fregasa. Cerquita, para que no tengas que caminar mucho. Sí, que hoy hace frío. Oye, yo me quiero calentar con un buen arrocito. Bueno, pues hoy martes en la alacena y en el menú diario de solo 11,90 euros vas a encontrar el arroz con costra, ese que te gusta tanto, que yo lo sé. Qué rico. El precio del día, el menú del día, 11,90. Hoy vas a encontrar arroz con costra. Y mañana miércoles, el menú tabarquero con arroz, con caldero de gallina de Roca y el arroz del caldero. Bueno, riquísimo. Cualquiera de los dos, seguro que te apetece. Yo sé que eres muy arrocero, Paco. Mucho. Y que cualquiera de los dos te viene, vamos, fenomenal. Ya sabéis, en la alacena, cada día, menú diario por 11,90. Hoy, arroz con costra. Y mañana miércoles, menú tabarquero con caldero de gallina de Roca y el arroz aquí al ladito en la replaseta de la Fregasa. Gracias, Rosa. Nos ha entrado hambre. Nos vamos a la alacena. A las 7 llega el hoy con el remate. Mañana volvemos. Nochebuena. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.